¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos una mañana más, iniciando la semana laboral correspondiente al lunes 13 de febrero. Y aquí estamos con el gusto de siempre, fieles a la cita que hacemos con todos ustedes, nuestros dilectos revisteros, revisteras, que nos permiten acompañarles a donde quiera que estén, cosa que les agradecemos mucho. Pues qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico universitario, que no es solo para universitarios y que usted conoce perfectamente bien. La revista. Jalapa, Veracruz, con mucha gripa, pero ahorita con el clima muy agradable. Mañana realmente muy agradable, ni parece invierno. Todavía tendremos algunos frentes fríos difíciles de soportar. Me acuerdo que hasta incluso en inicios de febrero, de marzo. Pero bueno, realmente hemos tenido un invierno muy benigno. Bueno, pues la responsabilidad de la emisión de hoy corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, en primer lugar por su trabajo como musicalizador oficial del programa, además de estar aquí frente a la consola de audio. Nuestro agradecimiento para, dos puntos, Lupita Páez, Santiago Vázquez, Francisco Javier Guevara, Enrique Reyes, y hoy muy especialmente para el otro Enrique, Enrique Salmerón, porque hoy es lunes y estará aquí con nosotros alrededor de las 9 de la mañana para hablarnos de los músicos y de la música de Jalapa. Ernesto Corinote es nuestro coordinador y a nombre de todo el personal de aquí de la Radio Universidad Veracruzana los saluda Carlos Romano, con mucho gusto estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y también los teléfonos 818-0923 y 817-5117 para lo que gusten. Vamos a hacer efectivo el proceso de comunicación, no solamente que estemos aquí emitiendo mensajes, sino que puedan ser retroalimentados con sus comentarios a través de las redes sociales que ya les comentó Lupita o a través de los teléfonos que ya les comenté. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 10 minutos. Ojalá que todo muy bien el fin de semana, que la hayan pasado rico. No sé si alguien fue a la marcha de aquí, seguramente sí, y nos puedan dar algún reporte. Como se esperaba, fue una marcha dividida. No se habían creado muchas expectativas a pesar de la importancia de demostrarle a Trump y al mundo, pues una unidad en cuanto al rechazo sobre las tonteras que está haciendo. Pero como ya se esperaba también, y además así se planteó, pues en una marcha es muy difícil que sea, digamos, monotemática, ¿no?, en cuanto a las consignas, sino que en una marcha pues se aprovecha para reclamar cuanta cosa, ¿no? Y entonces se dio ahí un asunto que ya se esperaba, pero que sí hay que comentar, que fue, pues sí, efectivamente contra Trump, pero también contra Peña Nieto. Entonces, y además, como los organizadores, algunos tenían vínculos con Televisa, bueno, las redes sociales denostaban, decían, no vayan porque son los de Televisa. Luego la otra de la pobre señora Wallace, que salió, pues insultada y casi corrida de la marcha, pues a ella se le vincula con el peñismo. Entonces también en las redes sociales, no, la señora de Wallace, que no sé qué. Y entonces, entre una y otra marcha hubo gente que pasó por alto estas convocatorias o el origen de las mismas, y dijo, yo salgo porque traigo una conciencia de lo que quiero decir, ¿no? Y eso es lo que comentábamos el viernes, que esa era la mejor manera de la conciencia que tenía uno de poder salir a decir lo que uno quiera decir. Pero de que no se puede decir que es fallido, porque de todos modos hubo 20,000 gentes allá en el DF, aquí en Jalapa no sé, pero creo que nada más fueron 9 estados de la República. No arraigó, pues, la idea, ¿no? Y bueno, hay muchas reacciones. Carlos Puch, por ejemplo, dice que una marcha es un testimonio, y la de ayer creo que es un testimonio de varias cosas. Una de ellas, que la fractura en la sociedad es la que es, ¿no? La que dicen las encuestas, las que vemos en muchos resultados electorales, la que leemos en los datos de desigualdad, de pobreza, de corrupción, de impunidad, la que vemos en el odio con que se piensa en los partidos y en otras instituciones del Estado. Los convocantes pensaron una marcha contra Trump y contra la manera en que el gobierno mexicano estaba enfrentándolo, según se lee en la convocatoria original. El gobierno se asustó y empezó a operar contra la marcha. Los empresarios, por ejemplo, se bajaron. Ahí estaba Coparmex en la primera lista de convocantes, borrado desde hace una semana. Dijeron, no vamos. El resto del empresariado organizado esta vez se abstuvo. O a ellos les va a ir muy bien con Trump. O calcularon sus riesgos, ¿no? Frente al gobierno que andaba nervioso por la marcha. Pues ya sabían cómo le iba a ir a Peña, ¿no? Otros inventaron, sí, porque había algunos ingenuos que decían, ah, bueno, si es contra Trump, es a favor de Peña, ¿no? Y desde cuando hemos estado diciendo, no solamente nosotros, mucha gente, que no es así. La unidad no podía ser convocada por el presidente, por un presidente tan desacreditado, tan lleno de problemas y de unos índices muy bajos de simpatía, ¿no? No podía ser él, ni su gobierno tampoco. Era una cuestión de nosotros mismos como mexicanos salir a decirle a Trump, en lugar de estarlo cuchicheando, digamos, en el café o en la casa, pues salir a la calle y que esto se conociera, ¿no? Pero bueno, en las páginas de los diarios, vuelvo a la nota de Bush, en los portales, en la televisión, en las redes, se dio una discusión muy intensa, ¿no? Muy dura, que terminó con algunos insultos, incluso de uno y otro lado, sobre si marchar significaba una cosa o no marchar significaba otra. Por supuesto, como en toda marcha, la mayoría, miles sin acarreo ni camiones, marchó según la convocatoria. Contra Trump y sí, contra Peña. Ese también es un testimonio, porque en la confusión, sin embargo, en la discusión sobre la materia de la marcha, en medio de los reclamos, el testimonio original se diluye. No es nuevo el statu quo que se aprovecha de la diversidad, pilar para la construcción de cualquier futuro mejor, para hacer las fracturas. En los últimos días, en Estados Unidos, comenzaron las redadas ya contra nuestros paisanos. Trump dice que son puros criminales. Ayer Trump presumió los arrestos como parte de su promesa de campaña. Vendrán más, dijo. Y va el muro, bueno, ya. Y va el fin del TLC. Pero ¿cuántas veces se ha repetido esto desde la campaña? Y todos los días, otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. Parece que no tiene otro tema en la agenda, ¿no? Y los impuestos a remesas. Y Trump va. Chihuahua Verde dice, ayer Javier Duarte seguía prófugo. Roberto Borge, tranquilo. Los homicidios subiendo el dólar a 21. Las tasas a 6. El crecimiento debajo del 2. ¿Y Fidel? ¿Alguien sabe dónde está Fidel Herrera? El país fracturado no de ahora, de años. Todo marcha, es un testimonio. Con el de ayer pueden estar tranquilos en la Casa Blanca y en Los Pinos. Aunque ahí perdieron lo importante por ganar una tontería, pero no sé si se dan cuenta, dice Carlos Push. Pues sí, señores y señores, así las cosas, ¿eh? Son las 8:17. A ver si alguien nos que haya ido a la marcha. Nosotros sí teníamos de pronto la intención de ir. Andábamos entre que sí, que no, pero la gripa nos iba a acabar de tirar a la cama y preferimos guardarnos. Pero a ver si alguien de nuestro radio escuchas, pues sí fue y nos hace algún comentario. Hoy Javier Velasco hace una reflexión. Dice, ¿somos los mexicanos mejores que los gringos? A ver, se me hace que va por una autocrítica. La pregunta tendría que ofender. No porque sea obvia la respuesta de si somos mejores que ellos, sino porque su mero planteamiento es un grosero insulto a la inteligencia. Pocos abusos hay, tan pueblerinos como el de las reputaciones colectivas. Ese ojéis catálogo de clichés, ligerezas, prejuicios, insidias, ruindades y complejos al que suele acudir el narcisismo herido en procura de revancha y consuelo. ¿A cuáles mexicanos y gringos alude la pregunta? ¿Y en qué concretamente seríamos mejores, por ejemplo, no? Iba a decir en fútbol, pero ya eso quién sabe. Porque lo cierto al fin es que del otro lado se cuentan igualmente por millones los pelmazos que piensan lo contrario. Ellos son los mejores en todo y para todo. ¿Cómo podía ser de otra manera? Ignoro hasta qué punto soy corresponsable de la reputación de mis connacionales. Me he topado, eso sí, con ciertos mexicanos en el extranjero cuyos modos palurdos y majaderos invitan a hacerse el sueco en su presencia. Supongo que otras veces habría compatriotas que se avergonzarían de mi conducta, que acaso no sería del todo diferente. Aunque es cierto, hay extremos. Cada país, cada ciudad, cada pueblo tiene sus rufianes. Y en eso somos todos autosuficientes. Nadie estamos a salvo de que se nos confunda con ellos y así se nos difame, juzgue, condene con una ligereza criminal que para algunos clama venganza. ¿Qué no será? Bueno, la gente que piensa que los gringos son mejores es que probablemente piensan en este tipo gringo educado, exitoso, que terminó la universidad, no sé, este modelo, ¿no? Y lo comparan con lo peor que tenemos acá. A lo mejor eso es, ¿no? Porque al revés no lo creo. O sea, no buscamos lo mejor de nosotros para competir en este ideal, en esta comparación con ellos, ¿no? Pero en fin, vuelvo a la nota de Javier Velasco, el escritor. El Oriente comienza en Polonia, solía pontificar el palurdo de Svástica. Puesto que, puesto en otras palabras, a partir de esta línea, en el mapa ya no somos iguales, ni podemos llamarlos semejantes. Y hasta puede que seamos tan distintos que integremos especies diferentes. Pues si valemos más nosotros que ellos, valdrán menos sus muertos que los nuestros. Nos tendrán sin cuidado en una de estas y nos preferiremos siempre por encima de ellos. Antes disculparemos al peor entre nosotros que pedirle perdón al mejor de ellos. Mira, aquí viene lo que se trataba yo de decirles, ¿no? Que las comparaciones son desiguales, ¿no? Porque hay una tendencia de mucha gente a pensar ya a priori de que son mejores ellos. Y entonces tomamos como ejemplo a lo mejor que tienen ellos con lo peor que tenemos nosotros, pues evidentemente, ¿no? La diferencia es amplia. Pero quienes hemos vivido en Estados Unidos, nos damos cuenta de que ¿cómo le diré? Bueno, la verdad es que no convivimos mucho con la sociedad anglosajona, ¿no? Pero la verdad es que estamos tan cerca y hemos absorbido tantas cosas de ellos que de pronto hay una confusión ahí, ¿no? Finalmente, uno que estuvo allá durante varios meses, yo sí extrañaba mucho, por ejemplo, México. Y extrañaba yo incluso no las cosas así ponderables, sino este cierto desorden a veces en el que nos movemos, ¿no? No llega anarquía, pero este cierto desorden, no observar tan a pie juntillas las normas, ¿no? No sé, hay algo que yo creo que ya lo trae uno. ¿Qué le dirías a un violador en potencia si supieras que anda por ahí después de lo que has visto esta tarde? No, ¿de qué estoy hablando? Hace ya varios años fui enviado a reportear, dice Javier Velasco, en estas páginas, la ejecución de un mexicano en Huntsville, Texas. Y en cuentas resumidas, el hombre había violado y asesinado a una colegiala. Varios años atrás. Una vez aplicada la inyección letal, salieron los testigos de la prisión, los que vieron la ejecución, entre los cuales resaltaba la figura frágil de una antigua amiga y compañera de la víctima, ¿no? Tenía los ojos llorosos y la expresión desencajada, pero no tuvo empacho en responder con cierto airado aplomo a la pregunta de un periodista presente. Y entonces, el periodista, pum, le dijo, ¿qué le dirías a un violador en potencia si supieras que anda por ahí después de lo que has visto esta tarde, ¿no? Su amiga, la ejecución, todo. ¿Qué le dirías al violador? Dice, yo le aconsejaría que no lo hiciera en Texas, porque eso mismo es lo que va a pasarle. Sopas. Más allá del calor y el horror del momento, la amiga de la víctima da a entender que le importa un poco menos, incluso casi nada, si las atrocidades en cuestión ocurren más allá de su terruño. Arizona, Nuevo México, ¿sí? Vamos, no tiene empacho en ofrecer consejo gratuito y generoso a los estupradores, siempre y cuando estos tengan la delicadeza de ir a armar sus festines a otra parte. Fíjate nada más, si es cierto. Tiene claras las cosas en cuanto a la evidente superioridad de los tejanos ante el resto de sus compatriotas y congéneres, si también los hubiera, y no es curioso al fin que deudo y asesino coincidan en la estúpida ufanía de subestimar el dolor ajeno. La verdad, nada tengo contra los gringos. Ah, qué bueno. Ni alcanzo a imaginarlos en su conjunto. He conocido a muchos, pero jamás a dos que fueran idénticos. No son pocos, por cierto, los que admiro. Pero no son pocos, o sea, sí admiro a muchos. Pero de ahí a decir que entre sus filas faltan pelmazos, patanes y palurdos, habría tanta distancia como la que impide afirmar ahora mismo que no existen los hijos de Pú en mi país. Por supuesto, los hay a carretadas. Y más de uno entre ellos hace hasta lo imposible por arruinarnos la reputación, pero no veo cuáles serían las ventajas de ir por ahí reptando con la mexicanidad en carne viva, mientras al otro lado de la frontera son legión los buenos americanos que han de plantarle la cara a la vergüenza y la calamidad de tener a un rufián inenarrable nada menos que en la oficina oval, decidiendo por ellos con el criterio de un pip energúmeno. Siento eso, sí, mucha piedad por ellos. Me horroriza ponerme en su lugar de los norteamericanos, ¿no? Y soportar el peso cotidiano de un ridículo descorazonador. Nosotros, mexicanos, vivimos habituados a los sinsabores y solemos tomarlos con alguna risueña parsimonia, pero eso se... eso de saberse ciudadano de un país poderoso, ¿no? Y mirarse a las puertas de la gran decadencia por obra y gracia de un payaso planetario parece demasiado purgatorio, ¿no? ¿Y quiénes, si no ellos, los gringos, que ya sufren la erosión repentina de todo aquello que un día pareciera respetable, son las más grandes víctimas de la camarilla grotesca que juega a gobernarlos. Pobres gringos, insisto, yo en su lugar no saldría de mi casa. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 24 minutos, las 8 con 24. ¿Con 24? No, con 26. Las 8 con 26. Toño Quinto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Vamos con nuestros tuiteros revisteros. Dice, y ahora el sistema intenta apropiarse de ese lema para usarlo a favor de quien vino a terminar con la expropiación. Es una paradoja que se convoque a la unidad nacional con un lema acuñado cuando se hizo la expropiación petrolera. Y entre otras cosas, ¿no? Buenos días, yo sí puedo dar fe de que existe la unidad nacional. Ay, ay, ay. Dice, yo sí puedo dar fe de que existe la unidad nacional. Y todo el mundo, sí, es una colonia en Ciudad Madero. Qué bárbaro. Gracias, Toño. Nuestros amigos del Callejón del Diamante, también como siempre, muy pendientes de la revista. Saludos a Jessica, a Humberto Barradas, a Compa Miguel, a Ramón Rivera, a Josué, y los que se vayan juntando en el transcurso de esta emisión del programa La Revista de Radio Universidad Veracruzana. Vamos a preguntarle a nuestro musicalizador oficial si ya está lista la primera pieza musical. Afirmativo, son las 8:28, vamos y regresamos. Thank you. Compañía, la revista. Continuamos. Bueno, lo que acabamos de escuchar es de Antonín Reixach, octeto en do mayor, opus 96. Faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana. Apareció en La Jornada un artículo sobre las disfunciones sexuales. ¿Por qué tocarlo aquí en el programa? Estamos hablando de Trump y de las marchas y de la unidad y de todo esto. Porque nadie lo toca. Son temas que por lo menos entre los hombres, y supongo yo que entre las mujeres, perdónenme, supongo yo que entre las mujeres también, quizás en menor medida, son temas que no se tocan. Al hombre le da pena, le da vergüenza reconocer alguna disfunción sexual. Y no la reconoce, pues en ningún lado, quizá con algún profesional, pero para que incluso vaya el hombre en cuestión a consultar a un profesional para plantearle su problema de disfunción sexual, no es fácil que vaya. Ese lo tenemos muy arraigado por las cuestiones del machismo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si podemos echar una manita, porque solo una minoría de los afectados lo admiten. Ah, porque esa es la otra. Nadie lo admite. Solamente una minoría. Y, como les digo, pocos son los que piden ayuda. Más de la mitad de varones de entre 40 y 70 años sufren, por ejemplo, disfunción eréctil. Y decía yo que persiste el machismo que obstruye el derecho al placer propio y el de la pareja, señalan Francisco Delfín y David Barrios. El problema puede derivar en otros conflictos, incluso la separación, ¿eh? Es una nota de Ángeles Cruz, y dice que para la mayoría de los mexicanos la vida sexual es muy importante, y planean sus encuentros en promedio 6 al mes, con fecha y hora específica, lo que derriba el mito de la espontaneidad, afirmaron especialistas. Generalmente se planea, pero una, según esto, pero una tercera parte están insatisfechos con la calidad de sus relaciones. Una tercera parte. Es más, casi la totalidad de las mujeres están de acuerdo en que su pareja busque ayuda para mejorar su desempeño. Casi la totalidad. Me imagino diciendo, pues, sí, más o menos, pero a la pregunta de que si te gustaría que tu pareja buscara ayuda, sí. Sí, me gustaría que buscara ayuda, que buscara información, ¿no? Y como hay otra variable allí, que se me hace que no se platica, ¿no? Entre la pareja misma, ¿no? O sea, también reconocerlo de parte del hombre, sobre todo, pues es muy difícil. Pero un problema grave, todavía difícil de admitir, por ejemplo, es la disfunción eréctil. ¡Uf! ¡Qué tragedia! Que afecta en algún grado a más de la mitad de los varones. En algún grado. Puede ser de vez en cuando, o como se dice, una mala tarde cualquiera la tiene, o puede ser ya muy recurrente. Y es que esto como que va creciendo, ¿no? Si es una cuestión psicológica, pues ya el hombre enfrenta con miedo la situación y eso no ayuda en nada. Una minoría de los afectados lo reconocen y piden ayuda. Persiste el machismo que obstruye los derechos del placer propio. Bueno, viene el día 14, mañana, Día del Amor y la Amistad. Es propicia para hablar del tema y de la importancia del placer sexual para hombres y mujeres. Subrayar que es un derecho inalienable de los individuos, que debería asegurarse que dicho placer sea pleno, de calidad, que las relaciones sexuales se realicen sin prisas y en un ambiente que propicie el encuentro de los cuerpos, en sesiones donde prevalezcan la calidez, el amor, y no se limiten a la simple penetración y prao, prao, prao y ya, ¿no? Dijo este señor Barrios que esto es lo que reclaman muchas mujeres, es decir, las cuales también se quejan del pésimo arte amatorio de los hombres, incluso de aquellos que logran erecciones perfectas. No lo es todo la erección, y eso lo tiene uno que entender, ¿no? No es todo la erección. Pueden ser percheros ambulantes, pero pésimos amantes. Y hay algunas que platicaban, por ejemplo, de en estas pláticas que tienen, es que hay hombres, por ejemplo, los que están muy bien dotados, ese ya como que ya para ellos eso es todo, ¿no? Y a ver si me merecen ellas, ¿no? Y entonces dejan de lado muchas otras cosas que son necesarias, ¿no? Esto es lo que se ve en la clínica, porque cada vez que las mujeres se involucran en el tratamiento de los hombres, principalmente cuando hay disfunción eréctil, ante ellos llegaban solos, con resistencia a hablar de la pues de su intimidad, ¿no? Pero ya en el límite, por la dificultad creciente para evitar a su pareja, el involucramiento de ellas ha sido lo mejor, comentó Barrios, porque el tratamiento integral, en el que también se atienden las necesidades de las mujeres, contribuye a mejorar la relación. Es frecuente que cuando los hombres se aíslan y pretenden esconder sus dificultades para lograr la erección, las mujeres piensan que ellas tienen la culpa, que ya no son atractivas y que tal vez hay otra mujer. Y de ahí se pueden derivar otra diversidad de conflictos, como la inhibición del deseo sexual, en ella, o incluso la separación. Porque ¿para qué están enfrentando estas situaciones tan conflictivas? Mejor no las enfrento. Eso no debiera ocurrir si hay comunicación, pero que también es difícil que haya comunicación, no es fácil. Sobre todo en la época actual, en que existen, pues hay muchos tratamientos farmacológicos para combatir las disfunciones, los tratamientos integrales favorecen para la obtención de mejores resultados. Los varones que adquieren confianza en su desempeño aumenta su autoestima, se sienten seguros, dejan de tener urgencia por la penetración, ya, ¿no? No se me vaya a ir la erección. De manera global, esos factores repercuten en relaciones sexuales satisfactorias. Aquí hay que decir también que igualmente los hombres se pueden quejar de un mal desempeño de la mujer, que también por cuestiones de tabú, de que no están bien informadas, digo, todo esto pues cada vez va siendo menos, ¿no? Ya en la escuela se ven pues ya la sexualidad abiertamente. Pero sí también los hombres se pueden quejar de que el desempeño de la mujer no los lleva a ellos a tener un deseo, una satisfacción lo suficientemente grande para que todo salga bien, ¿no? Bueno, y por otra parte, Francisco Delfín advirtió que en la época actual es complicado el ejercicio de la sexualidad, porque en general las personas realizan largos recorridos para llegar al trabajo, regresar a su casa después de una jornada laboral extenuante, pues ya ni ganas, ¿no? Ya un ratito de tele y a dormir. Por eso lo ideal es planear el momento del encuentro sexual y antes buscar ayuda para controlar la disfunción, la que sea. Y entonces, sí, porque imagínense ustedes, si de por sí hay problemas y luego tratar de hacerlo en esas condiciones de cansancio, de hartazgo, y los niños gritando, y los perros ladrando, no, pues olvídense. El especialista refirió estudios según lo cual 30% de los hombres eyaculan apenas un minuto después de haber iniciado el coito. Imagínense nada más eso. ¡Un minuto! Es un problema grave, ¿no?, a escala global. Alrededor de 150 millones de hombres en el mundo tienen el padecimiento y se diagnostica y controla en un porcentaje muy reducido de la eyaculación precoz. En España se hicieron algunos estudios y se determinó que menos de 10% de los afectados seguían alguna terapia para controlar la disfunción eréctil. En general, prevalece el desconocimiento por prejuicios, incluso de los médicos, porque en la escuela no existe una materia sobre sexualidad en medicina, ¿eh? En otros casos, señaló Delfín, habrá que vencer ideas falaces como que el envejecimiento trae aparejada la disminución o de plano cancelación de la vida sexual. Negativo. Eso no. Y lo que pasa es que las personas de la tercera edad a veces empiezan a dejar de hacerlo porque, uy, pues qué van a decir, ¿no? No es así. No es así, afirmaron los expertos. Los adultos mayores también tienen derecho a mantener vigente su deseo sexual, porque el erotismo pues no envejece ni tiene fecha de caducidad. Y además se le añade el nivel de experiencia que ya tiene una persona ya madura, ¿no? Bueno, pues esperemos que sirva de algo para mañana, el día 14 de febrero. Faltan 15 minutos para que sean las 9 de la mañana. Al ratito estará aquí Enrique Salmerón con su sección de los lunes y siempre lo esperamos con mucho agrado. Vamos a escuchar un poquito de música. Adelante, Chuchín. I wanna hear from the Lord so he can tell me what. Fuente de comunicación, la revista. Continuamos. Diez para las nueve, teléfonos 818-0923 y 817-5117. Los lunes generalmente abordamos las entregas que hace Germán Bellinghausen a la jornada. Y nove es lo que acabamos de escuchar aquí en la revista. Dice, se titula Vergüenza Diplomática. Ya se imaginarán. ¿Son los más colonizados de todos los ciudadanos que este gran enclave colonial posmoderno que se sigue llamando México? El susto que manifiestan las clases altas y medias altas es otra índole del de quienes han sido pollos subterráneos, invisibles y calladitos y aguantadores. Los primeros, es decir, la clase alta, creen que basta con los negocios y hábitos trasplantados de allá para acá. Mira, cómo se hilan las cosas, ¿no? En los temas que tratamos. Y de acá para allá, como la montaron en Houston, La Joya, Miami, o donde quiera que las rentas sean altas, como nuestros pirurris de exportación que reinan en los condominios de lujo de Central Park. Y ahí, desde luego, pues también políticos veracruzanos vigentes, que también les ha dado por eso, ¿no? Por el estatus de tener un departamento en Miami o un etcétera, etcétera. De tal manera que en el colonialismo, como en todo, hay de clases a clases. Los colonizados que piden unidad en torno a su poder son beneficiarios directos de la colonización estadounidense, sus promotores, cómplices, mayordomos, sus valedores. ¿Estudiaron o se entrenaron allá? Varios presidentes que hemos tenido han estudiado allá. No como los jardineros, jornaleros e intendentes que aprendieron acá a cosechar y trapear, y cuando les tocó cruzar la frontera, se llevaron sus conocimientos de clase explotada acá, marginada y expulsada acá. Estaban entrevistando a uno de los deportados, de los últimos deportados, pero de gente que ya tenía ya mucho tiempo, ¿no?, en Estados Unidos y que había podido capotear el vendaval de la migra y demás. Y fue como un trauma, ¿no? Imagínense llegar al pueblito de donde habían salido en Guerrero y encontrarse con un estado lleno de violencia, de secuestros, de extorsiones. Decían, ¿pero por qué? Es decir, es una pesadilla, ¿no? Una pesadilla. Este regreso a los lugares a donde... ¿Y ahora qué hago aquí? Pues si no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Ya incluso totalmente desarraigados, porque ya se hicieron al modo de allá, con todo y que puedan conservar alguna de sus tradiciones mexicanas. Bueno, vuelvo a la nota. Dice, tuvimos un presidente que condecoraba al migrante del año, al que más duro había trabajado para los vecinos del norte. Paternalismo rascuache, que ahora los patrones de Washington les jalen el tapete, los agarró descolocados. La siesta del libre comercio ya había durado mucho. Fue una auténtica fábrica de multimillonarios Forbes, se confiaron. La simbiosis colonizada, empresarios, gobierno, fue total. Ideológica, económica, legislativa, intelectual. ¿Con qué cara pueden hablar hoy de identidad? Ya soñaban con libre comercio, transpacífico, pastoreando siempre por Washington para tranquilizar para tranquilidad del gobierno mexicano y los inversionistas que creyeron nadar de muertito. A tal grado que el Estado descuidó su embajada, sus consulados del norte o mandó mercaderes y aprendices. ¿Como que a cada rato no hay embajador en Estados Unidos? ¡Qué raro! ¿Será que se creyeron que no hacía falta? Pues el propio gobierno federal se añadió al país vecino una anexión venturosa, pregunta Germán. De ahí la cínica declaración del más reciente de los cancilleres improvisados que han encabezado la diplomacia mexicana de que llegó al cargo para aprender. Y le pagamos por el aprendizaje cuando debería ser al revés. Pero tampoco se culpará a todo el patético canciller, no se culpará de todo a él, ¿no? Por andar penando en los pasillos de Washington, a ver si lo pelan, viene con ánimo de colaboración. Ni al más reciente agente del neoliberalismo desnacionalizador, el que ocupa la Secretaría de Economía. Son últimos eslabones de una triste sucesión de listos a los que les vieron la cara de tontos desde el salinismo y con ellos a todo el país. Ya ni ofende que el presidente yanqui se queje de que les hemos visto la cara. Hemos abusado de su buena fe y toda esa cháchara, siendo todo lo contrario. Es un modelo prístino de newspeak orwelliano y sobre todo del método de Groves-Bannon. La mentira es la nueva verdad. La colonización autista de los de arriba es impermeable a la evidencia y a la conveniencia de Latinoamérica. Entre otras cosas, lo que dice hoy Germán Bellinghausen, como todos los lunes, en la página Opinión de La Jornada. Bueno, pues ya faltan 3 minutos para que esté aquí Enrique Salmerón con su sección de los lunes, pero antes lo que diga Chuchín, vamos y regresamos ya directamente con Enrique. C'est partout qu'on pense que je suis un peu dingue. Dingue, dingue, quand je mélange un français au Brasil, la langue de Molière en samba, samba, samba. Et vous, j'aimerais sans doute faire la brinque, brinque, brinque, danser et rire, se divertir, chanter ensemble ce refrain, c'est très bon, c'est très bien. Moi, je ne suis pas la mode autour de moi, et je préfère avancer pas à pas, en adaptant modestement ce texte marrant, et essayer sur l'instrument ce rythme sourd. Et vous verrez qu'au final, on continuera à me prendre pour un ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Presque partout, on me prend pour un ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, presque partout. Ludwig Horace. Mélange un français au Brasil, la langue de Molière en samba, en samba, en samba. Et vous aimerez sans doute faire la brinque, brinque, brinque, danser, rire, se divertir, chanter ensemble ce refrain, c'est très bon, c'est très bien. Moi je ne suis pas la mode autour de moi, Et je préfère avancer pas à pas en adaptant modestement ce texte marrant et essayer sur l'instrument ce rythme swing. Et vous verrez qu'au final on continuera à me prendre pour un ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Presque partout, presque partout, on me prend pour un ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Presque partout, presque partout, on me prend pour un ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Presque partout, presque partout, on me prend pour un ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Presque partout, presque partout, presque partout, presque partout. La revista Cultura y Entretenimiento. Continuamos. Esto tan sabroso que escuchamos de Nicolás Son se llama Samba Dingue. Las 9:01. ¿Cómo estás, Enrique Salmerón? Me da muchísimo gusto. ¿Qué tal, mi querido Carlos? Aquí, buen día. Después de del problema que tuvimos el lunes pasado, pero ya estás aquí, qué bueno. No, al contrario, muchas gracias y un saludo a todos los radioescuchas, todos los revisteros y a los compañeros que me han encontrado en la calle, nos hemos saludado y que pues me han expresado que estaban interesados en lo que estamos platicando, pues claro que sí, de este tema de la música en Jalapa. Y precisamente el día de hoy voy a hablar de un compositor español que llega a nuestra, pasa por nuestra querida ciudad jalapeña en el año de 1809. Tú sabes que todo el mundo llegaba al puerto de Veracruz, paso obligado de Jalapa, Puebla y la Ciudad de México. Y entonces este joven, pues llegó a la edad de 19 años, se le ocurre hacer una ópera en el año de 1808 en España, justamente en el momento de la invasión francesa al gobierno, al imperio español. Y se le ocurre hacer una ópera que se tituló El saqueo o los franceses en España. Entonces, en plena efervescencia política, pues tiene que exiliarse. Se autoexilia, pues sí. Se viene a México, pasa por Jalapa y se radica en la ciudad de, en la capital de la República, de la Nueva España. Él nació en el año de 1790 en Santo Domingo de la Calzada, en Rioja, y obviamente trata de hacer sus redes, está en Madrid y se viene, como repito, acá a México, a la Nueva España. Y aquí el dato curioso es importante: él viene, no sabemos si conoce a un comerciante o viene, como siempre sucede, con las cartas de recomendación, viene a las cartas hacia un comerciante también español, que radica en el puerto de Veracruz, importador, exportador, que se llamaba Tomás Murphy. Ese Tomás Murphy es un personaje muy interesante. Él es de ascendencia irlandesa, pero bueno, sus padres y él es nacido en España. Llegó a hacer exportaciones de México a Europa por más de 1,250,000 de pesos. Oye, así lo han estudiado Olivia Domínguez y mucha gente. Inclusive en un libro de comerciantes de la Nueva España, él aparece allí. Cuando Calleja asume el virreinato en la Nueva España, y al día siguiente Calleja pide un préstamo económico para sufragar los gastos y pide más de 1,000,000 de pesos de aquella época. Y Tomás Murphy es uno de los acaudalados que aportan el dinero para prestárselo. Entonces era un tipo que tenía mucho dinero. Así lo dicen historiadores que lo han trabajado, como Carmen Blázquez, Olivia Domínguez, y tú encuentras en internet mucha información de este personaje que vivía en el puerto de Veracruz, pero que tenía una casa de descanso aquí en Jalapa. Ah, mira. Ya ves que Veracruz en aquella época, pues el calor, no había climas, era insalubre. Pues venía aquí en Jalapa, tenía una casita. ¿Y se sabe dónde, aquí en Jalapa? Hay un grabado en el libro de Jalapa de Carmen Blázquez, que de ahí vino una imagen de la casa de Murphy. Pues ahí me tienes a mí buscando, ubicándolo, porque se ve. La única guía importante es la catedral. Yo confundía si era San José, me fui a San José a diferentes ángulos a buscar dónde. No. hasta que me fui al Parque Juárez y empiezo por casualidad a ver el ángulo, y es donde es el edificio Nachita. Ah. Ahí era la casa de Murphy. Y yo después lo constaté con el cronista de la ciudad, con Vicente Espino. Oye, Tomás Murphy. Pues Lucio. No, la esquina de Enríquez con Revolución. Ah, ya. De ahí se ve el edificio Nachita, uh-huh. Y justo la imagen está aquí, el edificio, y aquí está la catedral, uh-huh, tal y como está grabado del libro de Carmen, uh-huh, Blázquez. Y cita, incluyendo ahí Carmen Blázquez y Manuel Rivera Cambas, que en esa casa llegaban a descansar virreyes, y en el último viaje que hizo a Jalapa el emperador Agustín de Iturbide, el cabildo declaró que tenía que hospedarse en la casa de Murphy, que era la que tenía las condiciones para albergar hasta distinguido huésped. Cuando viene ese histórico viaje a negociar con Santana, un poquito de calma, mm, en el país, ahí descansó. ¿Por qué sacó a Murphy? Porque este amigo, Manuel Corral se llama, el español, músico español que llega aquí a tierra mexicana, toca en la casa de Murphy, toca el piano. Las crónicas dicen que toca obras de su autoría, que vamos a escuchar una de ellas. Y lo más interesante es que tiempo después, a los pocos meses, se casa con una jalapeña. Mm. Sí, ahí debió conocer, porque bueno, era comerciante, la señora María del Carmen Pascual Amiñón Altamirano, nacida en la Villa de Jalapa el 11 de agosto de 1796, es con quien se casa. Mm. Para eso te digo, yo ya fui a Catedral de aquí de Jalapa, ya tengo el acta de nacimiento, los datos los saqué de ahí. Sí, claro. Sus padres son Vicente, uh-huh, Antonio Millón Parte Arroyo, nacido en Burgos, España, y María Josefa Altamirano Aguilar y Sexas. Ella fue nació en la congregación de Irapuato, Obispado de Valladolid, provincia de Michoacán. Mm. Todavía no estaban en... No existía Guanajuato, uh-huh, sino estaba adscrito a la villa, a la provincia de Michoacán, y tuvo cuatro hermanos. En las actas de cabildo de Jalapa mencionan muchas negociaciones que hizo la familia de María del Carmen. Lo curioso de esto es que se casa Manuel Corral, debió conocer, es la hipótesis que estoy siguiéndole la pista, a esta señorita, pero más se casa con ella cuando tenía 13 años de edad. Uy, uy, uy. Muy pequeñita, él tenía 19, se casan en la Catedral de México, ya conseguí el acta del cabildo de la catedral, donde sí efectivamente se casa ya a esa edad, ¿no? El 24 de junio de 1810 se casa cuando tenía 13 años y tuvo, procrearon 7 hijos. Este músico era muy interesante porque como que no era un músico de buena, no era cuate. En otras palabras, como que era muy, como dicen los muchachos, muy gandalla. Vendía pianos, los vendía descompuestos. Tú te revisas las actas del Archivo General de la Nación y hay quejas en su contra. Era como que muy chillón, repelaba de todo. Pero eso sí, lisonjero con la corte española. Ah, pues sí. Entonces, hubo una batalla muy importante que se llamó la Batalla de Valladolid en Morelia, que apresan a la mano derecha del generalísimo Morelos. Entonces, este amigo hace un himno para alabar la victoria de los realistas y que habían apresado a Mariano Matamoros como y después le cortan la cabeza sin un juicio político. Mm. O sea, así. Pero este amigo músico compone un himno a la victoria de Valladolid con tal de quedar bien con el virrey. Se tienen noticias de él hasta el año de 1820 aproximadamente, es donde se representaron óperas de él aquí en la capital de México. Y siguiéndole la pista, probablemente hubo un intercambio con Jalapa, a la casa de Murphy. Hay crónicas donde señalan que tocaba en casa de él, pues se acostumbraba que las tertulias, las veladas, invitaba a su músico y tocaban el piano, cantaban, leían poesía. Y en el 1820, en el Archivo General de la Nación, hay un acta donde se está saliendo la familia, se van hacia La Habana, Cuba. No sabemos si este músico murió, lo mataron aquí en México, o salió huyendo para La Habana. Se pierde la pista, que es lo que estoy ahorita tratando de seguir. Lo importante es la relación que hemos encontrado, musicológicamente hablando, con Murphy, que era un empresario que vivía aquí en Jalapa, en Veracruz, Puerto. Manuel Rivera Cambas ahí señala que era comerciante en su libro de la historia de Jalapa. Habla mucho de él. Uno de sus hijos negoció tratados comerciales importantes para México, también en Europa. Y hemos encontrado, con la ayuda de una antropóloga, de apellido Cañedo, la antropóloga Cañedo, Lilia Cañedo, tumbas de Murphy aquí en el antiguo panteón jalapeño, que supongo que son gente descendiente de esta familia. Sí, la último rastro que hemos encontrado con Lilia es hasta el año de 1909 aproximadamente, de los Murphy. De ahí se pierde también la familia, pero sí tiene una fuerte ascendencia aquí en nuestra capital. Corral compuso óperas, compuso conciertos para clavecín y orquesta, canciones que le llamamos nosotros patrióticas, que pretendieran enaltecer o ensalzar el ámbito nacionalista, ¿no? Quizá en esta época haría falta canciones de ese tipo para levantar el ánimo de los mexicanos. En aquella época lo hacían, pero este amigo lo hacía a favor del ejército español, exactamente, para quedar bien. Entonces era tal el encono que se tenía en contra de él en algunos sectores, que está la sospecha de que haya sido asesinado, ¿no? Sin embargo, se han ido encontrando música muy interesante de ese periodo independiente, gracias a él. Él fue la parte buena que dejó Manuel Corral es que fue maestro de muchos músicos mexicanos. Tú encuentras en los periódicos de México cómo se anuncia como maestro de pianoforte, maestro de música, maestro de composición. Vendía sus obras en los periódicos, en los puestos, los vendía. Y en la Catedral de Durango se encontró un manuscrito que tiempo después la Universidad Veracruzana en los años 70 lo publica, que es una versión que vamos a escuchar ahora. Ese se llama El Andante con Variaciones, que son unas piezas de carácter galante, pieza muy sencilla, muy, muy bonita, pero es una obra que yo creo que se popularizó mucho. No había la internet, no había YouTube, pero de esa partitura se han encontrado 5 versiones escritas a mano en diferentes archivos de nuestro país, lo que quiere decir que uno la vendió bastante bien, era bonita y era muy apreciada. Yo hice un estudio de esta composición en un archivo que encontré en el Colegio de Vizcaínas en la Ciudad de México, y es El Andante con Variaciones, y en las crónicas que decía hace un momento, es una de las obras que se cree que se tocó en la casa de Tomás Murphy, aquí en México, aquí en Jalapa o en el puerto de Veracruz. Y si me lo permite, si el tiempo lo da, la vamos a escuchar. Andante con Variaciones, de Manuel Corral, tocado por Nadia Stankovic, y es una publicación que hizo la Universidad Veracruzana en los años 70. Muy bien. Thank you. Pues está muy bella, ¿no?, la pieza. Sí, es un tema con variaciones, uh-huh. Un tema central, con y lo fue variando a Manuel Corral. Le estoy siguiendo la pista a este compositor, le estoy siguiendo la pista en La Habana, Cuba, a ver si se puede determinar que haya muerto y haya sido sepultado allá. Lo importante que quería compartir con ustedes es su relación con Jalapa a través de una familia jalapeña, ¿no?, que obviamente por cuestiones familiares viajó varias veces a nuestra ciudad. Y en la próxima semana, si Dios lo permite, estaríamos hablando de tres sociedades culturales muy importantes: la de artesanos y agricultores de Jalapa, la del Casino Jalapeño y finalmente la Sociedad Filarmónica del Edén. Mira, Karel Gómez García nos está escuchando en Querétaro. Y dice: un enorme saludo a ti y al maestro Enrique Salmerón desde Querétaro. Ni modo, dejo a medias esta excelente plática porque tengo un ensayo con la Filarmónica aquí en Querétaro. Pues córrele, Karel. Gracias, Karel, sí. Pero aquí estaremos el próximo lunes, aquí estará Enrique. Bueno, pues muy bien, bien interesante tu trabajo, man, porque no es nada más la música, sino todo el contexto, decíamos, el entorno, qué es lo que estaba sucediendo en cada época, ¿no? Lo que sucede en cada época y lo que sucede en Jalapa, y por qué Jalapa tiene esa tradición musical tan arraigada o tan desarrollada, ¿no? Como decíamos en su momento, la gente y la sociedad se iba al Parque de los Berros, y ya existía, corrían caballos, hacían tertulias, hacían ferias pequeñas, la Plaza del Virrey, aquí por la altura del mercado Jáuregui, también se hacían las famosas ferias de Jalapa desde el siglo XVIII que tanto han estudiado Pepe Velasco y los historiadores de la Veracruzana, que realmente las ferias de Jalapa fueron famosísimas a nivel internacional, ¿no? Duraba meses esa feria. Entonces Jalapa, por esa relación o ese punto intermedio entre el Veracruz y la capital, se convierte en un punto muy importante, económicamente fuerte. Sí. Muy, muy importante. Uh-huh. Y culturalmente no tenía la parte esta comercial de importaciones y exportaciones, la cantidad de dinero que movía el puerto de Veracruz. Sin embargo, no. se van yendo hacia el lado cultural, hacia el lado intelectual, más que nada. Me decías que la próxima semana ibas a hablar de sociedades culturales. Las sociedades culturales, te decía yo, la sociedad de filarmónica, de baile, del Edén, que la hizo un pianista español que se vino a radicar a Jalapa, la sociedad, el famoso Casino Jalapeño, que en la actualidad existe, y finalmente la Sociedad de Agricultores y Artesanos de Jalapa. Las tres sociedades se dedicaban precisamente a promover actividades de tipo cultural. Félix Galindo, hola Carlos, felicita de mi parte a Enrique Salmerón por regalarnos esa bella pieza y la historia de Corral, quien es otra prueba más de que lo miserable y lo sublime pueden coexistir en un ser humano. Sí, es cierto. Bueno, pues sí, digamos que sí. Bueno, muchas gracias, Félix. Bueno, pues muy bien, Enrique. Gracias, amigo Carlos. Pues te agradezco muchísimo a nombre de todo el auditorio todo esto que vienes a aportar aquí. Y nos veremos la próxima semana, entonces. Nos veremos la próxima semana. Enrique Salmerón. Bueno, ¿qué hacemos, mi querido Chuchín? Pues que te vaya muy bien, Enrique. Vamos a... una maestra deja ok. También traigo música la próxima semana. Bueno. Vamos a hablar de eso y de María Pérez Redondo, una pianista jalapeña. Perfecto, Enrique. Okay. Carlos. Que te vaya muy bien. Va a haber una obra de teatro. Ay, perdón, ya iré saliendo. Miren, el fin de semana me ayudó, A que no estuviera yo tan mal hoy, pero todavía quedan resabios, rescoldos de la infección. Una obra que se llama La Cabaña del Amor, de nuestro amigo Miguel Ángel Carrillo, a quien estimamos mucho, un joven muy entusiasta que decidió dedicarse al teatro a pesar de todos los problemas que implica pues vivir del teatro, ¿no? Entonces él va a llevar a cabo una puesta en escena, digo ella porque es de Benita Escudero, La Cabaña del Amor. Y reunió a un grupo de actrices profesionales para llevar a cabo esta puesta en escena a partir de mañana, mañana y el 19, 23 y 24 de febrero, a las 8 de la noche y a las 9:30. Que habrá dos funciones. Entonces, va a ser en el Escondrijo Jalapeño, que está en la ir a la privada de José Mancisidor, 17 bis, Colonia Zapata. Es un poquito intrincado. La gente de teatro, porque ya se ha presentado obras de teatro allí, ya saben cómo llegar. Antes del Parque Murillo Vidal, por ahí en la Zapata hay una entrada, por allá arriba a la derecha, y aquí luego les doy bien los datos, más referencias, ¿no? Para que no se vayan a perder. El Escondrijo Jalapeño, privada de José Mancisidor, 17 bis, en la Colonia Zapata. Y aquí esta obra tiene la particularidad de que está hecha en tres, digamos que son tres piezas, una que está hecha a base de la técnica clown, otra que está hecha a base de danza y otra que es teatro drama, digamos, ¿no? Teatro más convencional. Entonces, ve uno una parte y nos llevan a otro lugar ahí mismo en el Escondrijo, en donde se va a desarrollar la otra parte y luego la otra parte, ¿sale? Bueno, pues es interesante. Luego les digo cómo llegar. Hay una maestra que nos, Claudia Torres, de la Gran Fraternidad Universal, que nos dice: estimado Carlos, favor de leer a los revisteros y revisteras lo siguiente: con la finalidad de aportar al bienestar de las personas, la Gran Fraternidad Universal invita a los revisteros a la plática Importancia de la Dieta Alcalina. Uy, pero esto ya pasó. No, esto ya pasó, disculpen ustedes. Discúlpeme, maestra Claudia. Esto fue ya desde el día 9. Pero bueno, para la próxima. O bueno, de una vez para que sepan qué hace, entre otras cosas, la Gran Fraternidad Universal. Les da cursos, pláticas sobre nutrición. Luego también hay yoga. En fin, están haciendo actividades diversas. Y bueno, pues para la próxima entonces nos pondremos más abusados. Nos estamos retirando. Que tengan ustedes un buen inicio de semana, que les vaya muy bien y que corran la voz si les gusta el programa, para que tengamos más revisteros. Mañana a las 8 de la mañana, una emisión más de la revista. Nos despedimos con Playing for Change. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con que vivo